la recompensa celestial. Debo dejar claro, mi amigo, mi hermano, que de lo que estamos hablando ahora no es de la salvación. Estamos hablando del galardón o la recompensa que corresponden a cada uno. Hemos terminado el capítulo anterior, que fue el primero, en temas bíblicos, hablando sobre lo que dice Pablo allá en Gálatas 5, cuando habla de la condición de un cristiano carnal, y dice que ellos no heredarán el reino de Dios. Insistimos que no dice no son salvos, sino que no heredarán el reino. Usted tal vez, esto despierta mucha curiosidad, y usted quiere saber, y bueno, ¿y acaso no es lo mismo? No, no es lo mismo. Y usted se dará cuenta cuando avancemos en este estudio. Hay mucho de parecido entre el perdido, no salvo, y el carnal. Es muy difícil distinguir a un cristiano redimido, pero extremadamente carnal, de una persona todavía no salva. Prácticamente no se puede. Tienen más en común estos dos que el cristiano carnal con el cristiano espiritual. El cristiano carnal tiene mucho más en común con el perdido. Lo que los distingue es la eternidad que respectivamente tendrán. El cristiano, aunque carnal, sí es salvo. Por ejemplo, primero, ambos carecen del conocimiento de la Biblia, el mundano y el carnal. Dos, ambos son desordenados en su vida y muchas veces fracasados en su matrimonio y con sus hijos. Tres, ambos son incapaces de discernir las Escrituras, porque ninguno de los dos es guiado por el Espíritu Santo. Cuatro, ambos viven sin jamás haber entendido lo que es la oración. 5. Ambos carecen de gozo y de paz. 6. Ambos manejan sus negocios, si los tienen, con astucia e injusticia. 7. Ambos son la preocupación de los demás hermanos. Uno, porque no es salvo, y el otro, porque aunque lo es, vive como perdido, o, dicho en otras palabras, no es santo. 8. Ambos son inútiles para la obra del Señor. El primero no quiere creer, y el segundo no quiere obedecer. 9. Ambos desobedecen a Dios. El inconverso no quiere arrepentirse para ser salvo, y el segundo no quiere servirle, como corresponde al salvo. Y 10. Ambos viven para la vida presente, y nada tienen para el futuro eterno. El que recibió a Jesucristo es salvo por la fe en Cristo, pero no le espera recompensa o galardón alguno. Ahora, ¿cómo son los que son guiados por el Espíritu? Pablo dice, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Pablo enumera varios frutos. O si se quiere, un solo fruto, con todos los gustos que Dios requiere. Porque no dice los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. Así que vamos a atenernos a la forma como Él lo hace. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22. Bueno, ¿qué es amor? Debido a la literatura romántica y secular, profana, tendemos a pensar que el amor es solo un sentimiento. Si así fuera, Dios diría, por ejemplo, si quieres o sientes, ama a tu semejante, pero dice, amarás a tu prójimo. Este es imperativo, es el manda. Un sentimiento no se puede legislar. Por ejemplo, el esposo no siempre siente amor hacia su esposa. Y ella lo mismo, no siempre siente amor por él. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Ciertamente el amor es también algo de sentimiento, dependiendo de qué nos estamos o a qué nos estamos refiriendo. Los hijos, claro está, sienten amor por los padres. Los enamorados sienten amor entre sí. Los que casi adoran a los animales, sin duda sienten amor por los gatos, perros, cotorras, palomas, conejos, etc. Pero el amor del que se habla como fruto de una vida cristiana intachable. Es responsabilidad, fidelidad, obediencia, afecto. Es en realidad todo cuanto Pablo menciona en el mismo versículo de Gálatas 5, 22 y 23. La lista es encabezada por el amor. Y luego le agrega gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El amor del cual habla el apóstol es realmente el equivalente a la obediencia. Hay mucha diferencia entre el perdido y el espiritual. El espiritual obedece al Señor, el perdido le desobedece. El espiritual dice, debo amar. El perdido dice, no siento amor. El espiritual dice, debo ser diferente. El perdido se excusa con, todos lo hacen. El espiritual dice, Dios no lo aprueba en su palabra. El perdido dice, si te hace bien, practícalo. El espiritual dice, debo buscar el bien de mi cónyuge y de mis hijos. Pero el perdido dice que cada uno se arregle como pueda. El espiritual dice, tendré que dar cuenta a Dios cuando comparezca delante de Él. El perdido dice, yo no creo esas cosas. El espiritual dice, Dios no es, me está probando porque me ama y desea para mí mayor recompensa. Pero el incrédulo dice, y si Dios existe, ¿por qué permite que sufra yo tanto? El espiritual dice, disfruto de paz, gozo y tranquilidad en el servicio del Señor, pero el perdido se pasa la vida sirviéndose a sí mismo. El espiritual dice, debo darle gracias a Dios que tengo la oportunidad de servirle incluso con mis bienes y mi capacidad, porque mi salvación Él me la pagó. Pero el pecador dice, trato de hacer todo el bien que pueda para ver si le agrado a Dios. Décimo, el espiritual tiene asegurado el cielo mediante la fe en Jesucristo, pero el perdido tiene asegurado el infierno por negarse a depositar su fe en él. Es fácil notar que la manera de pensar y de vivir del perdido se parece muchísimo al cristiano carnal. A pesar de todo, el cristiano carnal se salva por el mismo medio que el espiritual. El camino, la eternidad es otra. El pecador, una vez salvo, decide qué clase de cristiano será. De ahí también su recompensa será acorde con la vida que esté viviendo ya ahora como cristiano. Pero, ¿realmente compareceremos ante el tribunal de Cristo? ¿De dónde salió eso? Es bueno que volvamos a recordar que cuando hablamos del tribunal de Cristo, estamos hablando de un lugar donde todos, cuantos comparezcamos, lo haremos por ser ya salvos. Cristo, quien juzgará sentado en ese tribunal, no estará revisando nuestros archivos para determinar si somos o no salvos. Todos, cuantos estemos allí, habremos sido salvos antes. Lo que en este tribunal, el tribunal de Cristo, se revisará, no es si somos o no salvos, sino nuestra conducta aquí, en este mundo, desde el día de nuestra salvación hasta el día de nuestra muerte o el rapto, si éste nos sorprende en nuestros cuerpos. Ante el tribunal de Cristo nadie será juzgado y echado en el infierno. Pero todos seremos juzgados en base a nuestra conducta para luego recibir la recompensa que nos corresponda. Mientras la salvación es enteramente por la gracia, la recompensa es enteramente por obras. Nosotros los cristianos somos bien habilidosos para tomar un versículo aquí, otro más allá, y componer una especie de lo que yo llamo textología pretextológica. Algo que yo inventé, donde la salvación por la gracia divina, sin obras, es bien destacada, y al mismo tiempo, la conducta del cristiano es bien tapada. Un ejemplo es Efesios 2, 8 y 9, dejando siempre sin mencionar el versículo 10. Leyendo el pasaje completo, uno descubre muy bien lo que dice el apóstol. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto nos gusta. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, quien no quiere un regalo. No por obra, para que nadie se gloríe. Yo no quiero hacer obras. Porque somos hechura suya, sigue. Creados en Cristo Jesús, cuando fuimos salvos, para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10. El cristiano es como una locomotora que funciona con la energía llamada gracia divina. Pero el primer vagón que se le engancha se llama obras. La Biblia dice que esas buenas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes de crear a Adán y Eva, ya Él preparó las buenas obras en las que debemos usted y yo andar. Falló Adán, fallamos nosotros, ¿verdad? Si el cristiano no tuviese las buenas obras, no podría ser feliz. Si el cristiano no practica las buenas obras, aunque sea salvo por la gracia, es un cristiano infeliz, porque anda desgraciado, es decir, sin valorar la gracia divina. Cuando hablamos de este tema, obras versus gracia, debemos tener mucho cuidado de no caer en el sistema católico romano, de donde salimos, donde las obras son necesarias para la salvación. Esto ocurre también con frecuencia entre muchos cristianos, incluso predicadores de renombre, que suelen decir, bueno, las obras son los frutos, de modo que son la prueba de la salvación. Suena a verdad, ¿no? Parece muy acertado. ¿Cómo no es así? Y en realidad hay un poco de verdad en esto. Yo diría bastante. Por ejemplo, las obras son siempre, o deben ser, los frutos de la salvación. Pero en el sentido que no son el medio. Esto no significa que todos los cristianos tienen frutos visibles. Algunos cristianos tienen tanto follaje, como ese sicómoro de Zaqueo, que más de un Zaqueo se puede esconder, tantas hojas, es decir, linda apariencia, olor a incienso el domingo de buenos cristianos, que si hay algún fruto por allí, ni siquiera los pájaros que mejor ven encontrarían. Obviamente los frutos de un árbol, por ejemplo, son para provecho de quienes las comen. Los no salvos son los hambrientos. Y nosotros debemos alimentarlos con abundantes frutos de una vida espiritualmente bien formada. No conformarnos con ser cristianos carnales, sino espirituales. Una conducta cristiana intachable es siempre bien vista, incluso por los que no son cristianos. ¿Cómo los mundanos saben quién es quién, especialmente en ciudades chicas? ¿Cómo dice el dicho? Pueblo chico, infierno grande. A nadie le gusta pueblo chico porque allí todos se conocen. Cuando están hambrientos de consejo, no van a las plantas que no tienen frutos, a los cristianos cuya vida no tiene nada que ofrecer. Los mundanos buscarán a un cristiano en quien han comprobado que vive Cristo. Una cita de la Biblia que hace pensar bastante y que generalmente se toma livianamente, es la siguiente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguien dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre, vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Santiago 2, 14 al 22. No se preocupe a sacar conclusiones de este interesante pasaje de Santiago. Porque si le parece que Abraham fue justificado por las obras antes de aceptar esto, lea las siguientes palabras. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, 1 al 5. Uno diría que Santiago y Pablo se contradicen frontalmente, y sin embargo, no hay tal, hay perfecta armonía. Lo que ocurre es que Santiago habla de nuestra fe que nos justifica o identifica como cristiano ante los demás. No podemos saber lo que ha ocurrido en una persona regenerada si su fe es solamente subjetiva, si es algo que no se muestra en la pantalla del diario vivir. Pero nosotros estamos aquí para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. Santiago escribe a hermanos míos. Podemos pensar que estos hermanos a los que él escribe son judíos, o sea, hermanos en la sangre. Pero no parece así. Más bien, Santiago escribe a sus hermanos en la común fe. Cuando él pregunta, ¿podrá la fe salvarle? No está hablando de alguien aún no salvo, porque no es la fe la que nos salva. ¿Cómo? No es la fe. Nos salva Jesucristo mismo. Pero nosotros usamos la fe como medio, como vehículo, para recibir la salvación por su gracia. Santiago plantea situaciones hipotéticas de alguien que necesita alimento y abrigo. Si este necesita, el hombre necesitado se acerca a un cristiano, llamando a su puerta, y este con una carita de bonachón, entreabre un poco la puerta y le mira con una sonrisa cínica. Ah, siento mucho que usted esté así, tan necesitado, pero estaré orando por usted. Y que Dios le acompañe y le proteja y que él le dé el abrigo y el alimento necesario. Ciertamente este pobre individuo no pudo ver la fe de este cristiano porque el fruto de su fe habría sido ayudarle con abrigo y alimento. Este cristiano cree bien, pero vive mal, por lo cual su fe es considerada muerta. ¿Está claro o no? Santiago no dice que este supuesto hermano carece de fe o que no es regenerado. Él creyó en Cristo y fue salvo, pero él no justificó su fe ante los demás. La parte que confirma esto es cuando Santiago dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es como decir, tú puedes hablar a medio mundo que crees en Dios, crees en Cristo y que eres salvo por la fe en Él, y es verdad. Esto puede ser cierto, pero si tu fe no tiene obras, ¿cuántos llegarán a ser salvos gracias a tu testimonio de fe? Por otra parte, alguien que habla poco y nada de su fe, pero prefiere que sus obras se encarguen de esto, bien sabemos lo que sucederá. Serán los pecadores quienes preguntarán, ¿qué tiene usted que yo no tengo? ¿Cómo es que usted se conduce de esta manera tan compasiva y tan comprensiva? Pablo, hablando de la fe de Abraham, dice que si él, Abraham, fue justificado por las obras, habla aquí de la justificación ante Dios, entonces tiene buena base para jactancia. Pero Abraham no solamente creyó en Dios, sino que le obedeció, de modo que su fe fue justificada ante Dios y ante los hombres. Para Dios bastó la fe de Abraham cuando le habló que saliera de Ur y se fuera a otra tierra que le sería mostrada, que era Canaán. Luego, cuando Abraham salió de su tierra, sin saber a dónde iba, los demás lo vieron salir. Le preguntaban a dónde se iba el hombre. Él tenía la oportunidad de hablarles de su fe, de su comunión con Dios, de modo que lo que era subjetivo ahora llegó a ser objetivo. Lo que era fe sin obras, ahora esa fe fue llevada a la acción. Creo que es claro, ¿verdad? Es imperativo que sepamos siempre, mientras abordamos este tema del tribunal de Cristo, que la salvación es por la gracia divina y que la recompensa o galardón es por obras. También es necesario que recordemos que tenemos asegurado el cielo como eternidad porque el Señor, mediante su muerte, nos redimió. Pero también es cierto que, aunque todos los redimidos por su gracia somos también potencialmente herederos de su reino, la mayoría no entrará en su reino. La diferencia entre tener vida eterna y correinar con Cristo la veremos desde luego más adelante. La Biblia dice que compareceremos ante el tribunal de Cristo, y repite esto. Eso no es algo que yo inventé. Podríamos hablar de varios juicios que están en el futuro, pero nos limitaremos a este que conocemos como el tribunal de Cristo. No olvidemos, todos los juicios estarán a cargo del mismo juez. Allá en Juan 5:22 Jesús habla diciendo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. A nosotros nos interesa ahora nuestra cita con Él, cuando se revelará lo que realmente hemos sido mientras vivimos aquí como cristianos. De ninguna manera pretendo ofrecer todas las citas bíblicas que hablan sobre este juicio, esta cita con Dios ante el tribunal de Cristo, pero podremos darnos cuenta de que el asunto es mucho más serio de lo que nosotros pensamos. El texto que la mayoría conoce es el de 2 Corintios 5:10. Comenzamos con este texto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Pero sigo leyendo más textos sin comentarlos. Usted haga su estudio. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 1 Corintios 3:8. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos o tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza, es decir, su paga. 1 Corintios 4:5. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Eclesiastés 3:17. Todos estos pasajes tienen algo en común, y es que Dios ha establecido un día, un momento, en algún lugar del universo, cuando Él, en la persona de Cristo, revisará la conducta de cada hombre y cada mujer salvos. ¿Por qué lo hará Él? Uno pensaría que es para demostrar cuán hipócritas éramos en la tierra. No, esto no hace falta demostrar, creo que todos sabemos. ¿Cuántas veces hemos ocultado nuestras obras, pensamientos, inclinaciones y deseos, ambiciones? Alguien diría, bueno, por fin sabremos quién es quién. Pero esta manera de razonar no es bíblica, ni tampoco es la manera de Dios de hacer las cosas. Yo creo que este juicio ante el tribunal de Cristo se hace necesario debido a que cada uno recibirá de él acorde con su conducta. Cada uno de nosotros podremos saber por qué él nos encumbrará tanto o por qué tendremos que ocupar un lugar muy secundario. Hay muchos cristianos que creen que cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, allí recibiremos cada uno su, digamos, corona, y luego vamos a depositarla a los pies de él. Es una forma alegórica muy simpática de decir. Esta manera tan infantil de pensar no tiene en cuenta que las coronas son alegóricas y que allí habrá bastante tristeza, protestas y cosas parecidas. Por eso siempre cito lo de 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esta vida es tan breve. Es extraño por qué son tan pocos los cristianos que trabajan en la causa del Señor. Me refiero a los laicos en general, que están, digamos, dispuestos a hacer algún esfuerzo para ayudar en la enseñanza, en el canto, la visitación, el discipulado de los nuevos cristianos, etc. Ninguna iglesia cuenta con este elemento disponible. Los pocos que hacen algo, muchas veces lo hacen quejándose, como si esto fuera una carga. ¿Cómo lo lamentaremos cuando nos presentemos delante del Señor para recibir nuestra remuneración por el servicio que habremos prestado aquí? Sonarán en nuestros oídos las veces que se nos invitó a participar en alguna actividad, la cantidad de trabajos que pudimos haber hecho, pero preferimos la comodidad, la carnalidad, y para no ser criticados, mejor hay que lo haga otro. Cuando éramos niños, recordamos cómo los mayores, cuando se reunían, hablaban de cuán rápidamente el tiempo ha pasado. Bueno, nos parecía que era algo muy lejano para nosotros. Esto es de los viejos, que hablen ellos. Teníamos por delante la adolescencia, la juventud y largos años para desempeñarnos en nuestra profesión, formar nuestros hogares, etc. Pero si nos hemos descuidado y asumimos la actitud de que siempre, algún día, haremos lo que Dios espera de nosotros, cuando reaccionamos, ya nos vamos encogiendo y no servimos para nada. No hay tanta energía, la memoria nos falla, la vista es pobre también, la resistencia poca y las demandas muy exigentes. La Biblia habla mucho de la brevedad de la vida, de nuestra vida, y es bueno que nosotros tomemos el tiempo y leamos algunas citas sobre esto. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Job 14:1 y 2. Acuérdate que mi vida es un soplo, como la nube se desvanece y se va. Job 7:7 y 9. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos, cual tizón, están quemados. Salmo 102:3. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Primer libro de Crónicas, 29:15. Y ahí sigue. Pero tenemos que dejar aquí porque ya continuaremos con este interesante tema sobre la recompensa que tendremos en el cielo.